que la crianza es fundamental. Me crié en una casa de amor y respeto, entonces nunca se me cruzó por la cabeza evaluar a las personas, juzgarlas, medirlas por ningún aspecto, ni definirlas por ningún aspecto. Sí defino a los asesinos, a los corruptos, a ese tipo de personas que sí son parte de una sociedad enferma. Y también me crié en la casa de mi amigo José, quien fue criado, como todos los chicos, sin ningún tipo de etiqueta o rótulo. Y cuando cumplí 18 años, ya era bastante grande, alguien me notificó que José era discapacitado. Por suerte, no nos habíamos enterado de su supuesta discapacidad hasta ese momento. Y yo nunca diría que José es discapacitado, porque para mí sería terrible nombrarlo así. Él es José, no es lo que esta sociedad que discapacita diga. Hace mucho ya no se dice discapacitado. Algunos dicen personas con discapacidad, pero ahora decimos diversidad funcional para referirnos a las personas que tienen su riqueza para aportar a esta cultura, a esta sociedad, que tienen mucho para enseñarnos, porque nosotros tenemos mucho para aprender de estos temas y de estas personas. Llegará un día en que no existan la palabra discapacitado, ni la frase personas con discapacidad, ni siquiera diverso. Llegará un día que no hará falta esta lucha tan valiente, tan necesaria y tan urgente. Antes de la payada final, te decimos muchas gracias. Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. Esta es una reversión de la milonga queer que junto con mi amiga Violeta Erce la convertimos en la milonga disca. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pusiste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es el ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga disca, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no, desperdiciaste tu vida viendo quién es disca o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es disca o no. Pero es lo más sorprendente que creas que el disca soy yo. Después sacaste una ley que me quitó la pensión. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso, porque no te lo pedí. Milonga disca, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Vos y yo somos distintos. Somos distintos los dos. Pero crees que solamente el diferente soy yo. ¿Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy? ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga disca, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. nosotros. Un día este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, gente. Un abrazo enorme a todos y todas quienes están ahí sintonizando Radio El Grito en una nueva emisión de La Crecida, como todas las mañanas aquí acompañándote un ratito nomás con muchísimas cositas para compartir, muchísima música, muchísima información. Con una mañana, Moni, que nos trajo fresquito, ¿no? Ay, sí, buen día a todos. Sí, la verdad que está rara la mañana, sobre todo fresca. Ya de anoche, ¿no? Sí, en un momento entró ese viento y dijo, uy, acá, este es el otoño que queremos. Ay, sí, ese fresco medio frío. Así que bueno, voy a tener que estar optimista hoy también, porque tenemos todavía como una nubecita que cubre el sol. No, con su optimismo arrasa con todo, ¿eh? Dígame que va a estar despejado todo el fin de semana. Oh, ojalá, por favor. Así lavo la ropa. Bueno, ahí para levantarse tempranito, ponerse un busito, una camperita. Pero bueno, prepárate porque de a poquito las temperaturas máximas van a ir subiendo, ¿eh? Ay, así sí. Que vas a poder disfrutar de este fin de semana en el Valle de Tras la Sierra. Un fin de semana muy particular, Moni. Sí, ¿no? Oh, pasa de todo este fin de semana y sobre todo... las sagradas elecciones, el deber civil. Se vienen las elecciones en la provincia de Córdoba. Te cuento, Moni, que ya rige la veda electoral. Ay, ya estamos. Tenga cuidado con lo que dice en este programa. No, se me va a escapar. Bueno, desde hoy hasta el domingo se prohíben actos públicos, actos políticos, la difusión de encuestas, ¿no? Desde hoy tempranito, viernes, hasta la noche del domingo, ¿no? Esta veda, según está en la ley, en la legislación, se toma como sinónimo de reflexión. Ajá. Bien. Para que la ciudadanía... Le leo textual. Dale, a ver. Para que la ciudadanía pueda emitir su voto sin el ruido que ajá. producen actos proselitistas y propagandas políticas. O sea, sería como un ruido. Es un ruido, claro, la campaña es un ruido, claramente, ¿no? Aquí también pasa algo como sucede en otros ámbitos, Moni, que es la falta de regulación sobre lo que sucede en Internet. Claro, ¿no? Ahí no hay tiempo, no hay espacio. No, así que ahí entra y se está matando. Seguí y se van a seguir matando durante todo el domingo en las elecciones, ¿no? En rigor, es desde el viernes hasta el domingo, se impide que haya estos actos públicos, se publiquen encuestas, hasta las 21 horas del día del comicio se impide dar a conocer resultados a través de los medios masivos de comunicación. Eso es lo que dice la ley, aunque después todos y todas buscan cómo... Claro, cómo saber un poquito más. Siempre están no las sé bocas cómo de es, urna. Pero están contentos por... Te buscas, ah, sí, ¿no? Sí. De alguna manera te dicen algo, ¿no? Desde las 20 horas del sábado se impide la venta de bebidas alcohólicas por parte de comercios y no se permite portar banderas de los partidos intervinientes. Tampoco algo fundamental, Moni, no se permiten portar armas. Qué bueno, así qué que bueno que lo dice la ley. No salgas con el chumbo el domingo acá, por acá, por los hornillos, porque puedes llegar a tener problemas. Hay alguna expectativa, voy a romper la veda y le digo que hay alguna expectativa aquí sobre qué va a pasar, más que nada porque es una provincia que en su momento ha acompañado con muchísimos votos al proyecto de gobierno nacional, ¿no? Y una provincia donde Unión por Córdoba nuevamente se presenta para la reelección bajo otro nombre, ahora hacemos por Córdoba, pero ese proyecto político que ya está hace más de 20 años en la provincia, claro, ¿no? Y con la particularidad, la curiosidad de que no hay un candidato del el espacio que representa el kirchnerismo, ¿no? Sí. Siempre dando la nota a Córdoba, me gusta, me gusta. Sí, después de la baja de la candidatura de Pablo Carro, queda ahí un porcentaje del electorado dando vuelta. Bollando. Y no queriendo hacerle caso a quizá un gran parte a la jefa que ayer presentó su libro. Claro. Impresionante, ¿eh? Impresionante, vamos a decirlo, no podemos dejar de decirlo, a la gran cantidad de gente que se movilizó a partir del libro de Cristina. Todas las redes sociales hablando de eso. Picos de rating. Sí, picos de rating en todos lados. Evidentemente moviliza mucha gente y muchos corazones. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de aquí en Córdoba, ha bajado su candidatura Pablo Carro. Y el kirchnerismo local ha mandado a votar a Schiaretti. Ay, ay, ay. Una especie de conciliación peronista, ¿no? Sí, no, pero esta cuestión, demasiada conciliación, y me parece, ¿no? Yo no. La verdad que... Se fueron a cará. Yo creo que... Le voy a decir una sola cosa y no antes que me empiecen a mandar mensajes y me digan no se puede hablar. Sí. Cualquier persona que conoce la política de Unión por Córdoba en la provincia, lo que fueron estos 20 años y qué intereses representa, claro, y representó Schiaretti y cuáles fueron sus políticas en estos 20 años, me parece que por más que te mande la jefa... Tal cual. Pero bueno, acá nos salimos un poco de la lógica electoralista, Moni, y quizá no entendemos nosotros porque... Sí. Alguien que nos explique, sí, por favor, algún kirchnerista que vaya a votar a Schiaretti y nos desazne de esta opción ideológica, ¿dónde entra? Che, confirmadísimo, Moni, mirá. Confirmadísimo para el domingo y el sábado, 24, 25 grados centígrados, cielo totalmente despejado. Vamos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque con un día así de peronista, está complicado el panorama cordobés, por lo menos. Bueno, está lindo para ir a pasear, ¿eh? Quien va a ejercer su voto, ¿no? llamado deber cívico. Ah, vota, se va a dar una vueltita por ahí, por el río, con la familia. ¿Quién no lo hace igual sin pasar por la... Por la escuela, digamos, ¿no? Le toca votar. Hay un lío también con la boleta, ¿no? Ay, sí, que está hecha, mirá, para que el amigo acá del barrio, que tiene algunos años de más, que se equivoque en todo. ¿Dónde que... pongo la cruz, no? Hay millones de cuadraditos. Ah. No, muy tremendo eso, la verdad. Muy tremendo. Bueno, a esta crecida de hoy nos podés acompañar a través de nuestro teléfono celular. Nos podés mandar un mensajito, Moni, si querés. Bien, al 15 57 01 27, el celular para WhatsApp o mensajes de texto. Y si te animás a salir en vivo, el 499-312. Los dos con característica de la zona, 3544. Otra de las vías de contacto también es nuestro Facebook, El Grito, ahí a secas. Ahí también nos puedes mandar un mensajito y en cualquiera de las formas que te comuniques, participás hoy viernes, como todos los viernes, del sorteo, de Radio Grito, la canasta de productos del Valle de Tras la Sierra, ¿no? Sí. Que con esto de las elecciones no hay entradas, no hay consumiciones, bueno, porque no puede haber eventos, así claro. Que está un poco flacucha. Está un poco flaca. Hay que ver qué le metemos, ¿no? La vamos a tener que meter ahí. Algo hay que meter. ¿Será por eso que en realidad justo esta semana hay un poco menos de gente participando? Hay pocos. También hubo mucho contenido esta semana. Sí. No agitamos tanto el sorteo. Es verdad, a veces se le va. Bueno, vamos a agitarlo hoy, ¿eh? Lo que está seguro, obviamente, son las dos entradas para el cine en Villa Dolores. ¿Se puede ir al cine? Imagino que sí, ¿o no? Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, ahora vamos a buscar ahí la... Si no sería una pérdida millonaria, sí. Imaginá. Vamos a buscar ahí qué películas hay en el cine de Villa Dolores para este fin de semana, ¿eh? También ahí en la canasta vamos a agregar acá algún producto de los que se vende aquí en Radio El Grito. Algún productito vamos a agregar. Y porque hablamos de la miel en la semana. Capaz le podemos agregar un CD, un acople. Ajá. ¿No? ¿Algo bueno, así? Dale, ahí le vamos a agregar eso. Sí, la mala noticia es que no hay alfajores por esta semana. Claro, No hay alfajores serranos por esta semana, pero no desesperen que ya van a volver. Vuelven. Bueno, así que mándanos ahí un mensajito contándonos desde dónde estás escuchando Radio El Grito, dónde escuchás La Crecida. Si desde el sur, desde el norte de nuestro valle, a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones, a través de internet, de la aplicación para tu celular. Si estás afuera del valle y seguís La Crecida, más allá de que Radio El Grito no está pudiendo salir por la 95.5, igual vos podés seguir ahí La Crecida desde lejos. Y Nos avisas, ¿no? Ahora vamos a ver si mandaron un mensajito de quienes nos escuchan a la tarde por la radio Tingla. Claro. Vamos a buscar ahí a ver si nos mandaron algún mensajito por ahí para compartir al aire. Bueno, y no te pierdas, Moni, la próxima radio abierta, ¿no? Sí, la por próxima favor. Radio abierta, en este caso en la Plaza de Villa de las Rosas, el 25 de mayo. Radio abierta patria, podríamos decir, ¿no? Sí, por sí. Una nueva revolución en la comunicación. ¿Eh? Revolucionando el aire del Valle Tras la Sierra. Ya está, ya estamos acá con él. Tiren ahí, a ver, quien está escuchando, tiren el spot, el logo, el subtítulo, que quieras decir para la radio abierta del 25 de mayo en la Plaza de Villa de las Rosas a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar ahí por la vuelta al aire de Radio El Grito y obviamente están todos y todas invitadas. Vos sabés que hoy me siento diferente. No. Estoy como más aérea, como más arriba. Bueno, con razón. A mí me pareció que había algo raro. Como que crecí. Sí, sí, me pareció. Pues siempre tengo que andar como picoteando, cuelleando para verla, hacerle una serie y un cabezazo. Ahora la veo bien, bien, muy, muy. ¿Está, usted está en la escuela de operadores de Diego Charchik? Sí, sí, decidí ahí tomar ese envión y me subí a la silla del comandante. Vamos a ver, vamos a ver. Todavía estoy en esa sensación nueva. Vamos a ver si me siento cómoda. Es un poco dura la tablita. Ajá. Pero bueno. Yo acá la veo bien. Sí, sí. Después hay que ver qué pasa con su cintura, pero bueno. Sí. Pero bueno. Bueno, aquí nos escribe nuestra compañera Fuji. Bien. Vamos, Fuji. Compañeres, acá desde Buenos Aires. Hey. Dice, escuchando feliz la crecida, acompañándoles acá, día gris de llovizna. Oh. Oh, bueno, gracias Fuji, un abrazo grande. Viste cómo es las ciudades, ¿no? Que se mete la nube, la tormenta y se instala unos cuantos días. Te toma, sí, sí, te toma la vida la nube esa. También nos escribe nuestro cumpa Santiago. Que está a pleno esta semana el Santi. Está full el Santi, nuestro está full el Santi. Sí. Con el estreno ahí de la película Escuela Monte. Sí. Si mal no recuerdo el nombre. Sí, sí, Escuela Monte. Escuela Monte, acá de nuestros compañeros Mariano Raffo y Cecilia Cisneros, que vienen laburando desde hace años en esta peli. Y parece que el estreno es por todos lados. Ella está confirmado en Buenos Aires el Cine Gumont, en Rosario el Cine Teatro Arteón, en Unquillo el Cine Rivadavia, en Villa María el Centro Cultural Leonardo Fabio, y así, y se van sumando. Por supuesto que vamos a estar ahí siguiendo, ¿no? Todo lo que va pasando con esta peli. Cuando estén acá en Tras la Sierra, los chicos los vamos a traer acá al piso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que nos cuenten un poquito. Y bueno, dice Santi que ya nos mandó fotos de ahí del estreno. En junio llega sí o sí al Valle, dice. Vamos. Perfecto. Ya hay 5 espacios confirmados para la peli. Así que abrazo Serrano, abrazo ahí, abrazo. Santi. Y sí, por supuesto que vamos a estar acá agitando la peli. ¿Cuándo la vamos a ver, Moni? Santi, mandanos un algo. Algo, sí. Clandestino, ya sé que no se puede, seguramente no se. Pero mandanos algo. Aparte lo que falta para junio, sí. ¿No? 21 días. Bueno, cómo llegan los mensajitos, ¿eh? Impresionante. Qué lindo sentirse aquí acompañada, Moni, ¿eh? Sí, por los compas. También escribe Alejo. ¿Qué dice? A ver. Dice, escuchando y esperando la vuelta al aire de El Grito. Alejo, hablando de Grito. Pintará un punk rock. A ver, y tírate uno, a ver, Alejo. ¿Cuál querés escuchar? Ojo. Él quiere escuchar. Que estamos buenos. Él quiere escuchar a Bandera de Niebla. Ahí va. Bandera de Niebla. Sí, a él le gusta Bandera. Es su banda de cabecera, ¿eh? Y hoy es un día igual, ¿eh? Hoy es un día como para Bandera de Niebla. Y la verdad es que cuando yo llegaba aquí, la rotonda de los pozos, recta derecho, se veía la sierra arriba en el cielo y las nubes abajo. El colchón de nubes. Sí, esas cosas que pasan, hermosas que pasan aquí en el valle de Tras la Sierra, ¿eh? Así que puede ser, Alejo, ¿eh? Puede ser. También te vamos a estar hablando en un ratito, te vamos a contar de unos nuevos talleres que arrancan en la Escuela de Oficios, de Artes y Oficios acá en Los Hornillos, y unos cambios de horario. Eso. Bueno, hay un reacomodamiento ahí de días, horarios y propuestas. Así que ahora enseguida buscamos todo y te decimos cómo viene esta situación y cómo viene la organización de la Super Peña. De la Peña Naciente, suspendida un par de oportunidades por distintos motivos. Ya está la fecha, 26 de mayo, domingo. Es esta, O esta, sí, sí. Sí o sí esta, así que bueno, te vamos a empezar ahí a agitar para que des una manito esta peña naciente a beneficio de la Escuela de Artes y Oficios aquí de Los Hornillos. Bueno, vamos nomás, Moni. Vamos nomás. Vamos nomás. Es la apertura. Vamos con ahí con la apertura, escuchar un tema que precede a esta presentación. O posee en realidad lo que precedía era Wilson el Payador. Eso. Que una vez por semana nos tira por la cabeza una de esas hermosas payadas. Así que bueno, arrancamos esta crecida de viernes, terminando otra semana que se pasan muy rápido aquí bueno. En el Valle de Tras la Sierra. Es el golpe de la crecida. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Cuando sale el sol, la vida se ennoblece con su resplandor. La vida se ennoblece con su resplandor. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta. Qué bonita, nuestro territorio. Qué bonita, hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Thank you. garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Nuestro país, nuestro territorio. Bueno, nos metemos un poquito en lo que viene sucediendo en nuestro país y que tiene que ver, bueno, con la tierra, con los recursos, con los bienes comunes, como dice nuestro eje de la crecida, y en un encuentro importantísimo, Moni, más de 3.000 personas. ¡Qué bueno! Integrantes de organizaciones campesino indígenas de varias provincias de nuestro país, junto a trabajadores estatales y también investigadores, ¿no? Tuvieron el primer foro nacional agrario. Qué bueno poner esto ahí en la agenda, ¿no? Nacional, presionar ahí con esta necesidad tan profunda de todos los lugares en los que se están activando la autosustentabilidad, ¿no? Y ahí, ¿no? En la pelea por una reforma agraria integral, ¿no? ¿Cómo, qué y cómo queremos producir? Vos sabés que el encuentro se extendió durante 2 días consecutivos, 3.000 personas, bueno. 2 días consecutivos ahí en el microestadio de Ferrocarril Oeste. No, no, no, no nos juntamos en la casa, nada, no. En el microestadio de Ferro. Sí, sí. Nos juntamos. Hubo compañeros y compañeras aquí desde el Valle de Tras la Sierra que han participado. Vemos si vamos a ver si la semana que viene los podemos invitar aquí al piso de la crecida para que cuenten un poquito, ¿no? Cómo se vivió desde adentro. Exactamente, exactamente. Este programa que se propone, que es un programa soberano y popular, justamente lo que hace es proponer políticas públicas destinadas al sector y, importantísimo, un modelo productivo alternativo, sí, al vigente, ¿no? Al de los agronegocios, ¿eh? Modelo productivo ya recontra instalado durante las últimas décadas aquí en nuestro país. Como decíamos recién, una de las principales propuestas fue trabajar en el marco de una reforma agraria integral. Y ahí lo vamos a escuchar a Nahuel Lebachi. Él es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Sus palabras, lo que decía al cierre del acto. Hace falta seguir discutiendo. Si los tóxicos matan, no se cura, se mata. No se cura, se mata. Basta de dependencia de las multinacionales. Basta de un modelo de producción de muerte. Tenemos que avanzar con la agroecología. Tenemos que avanzar con una reforma agraria integral y popular, ¿sí o no? ¡Sí! gobierno, que acá está el pueblo trabajador, que con amor, que con fuerza, decimos basta, decimos fuerza. Con el corazón para nuestros compañeros, para todo el pueblo trabajador que necesita alimentos sanos. Fuerza, compañeros, felicitaciones por esta jornada. Y arriba, y por una reforma agraria, integral y popular. Bueno, contundente y efervescente es la palabra de Nahuel. Fuerte, fuerte. Así sí. Terminás después de dos días. Uf. Agitando, ¿no? Agitando para el 9 de septiembre. Esta convocatoria es una marcha federal. Una marcha federal, sí, sí, sí. O sea, no nos quedamos en esto. Así que, bueno, obviamente vamos a estar siguiendo toda esta convocatoria que se va a ir realizando durante todo el año. Vamos a escuchar ahora a Albina Vives. Ella es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena y habla un poquito sobre esto que decíamos recién, ¿no? No solo la reforma agraria, sino que tenga en su seno ahí justamente este tema, ¿no? El cambio de la forma de producir. Porque hay muchos que se fueron a vivir a los barrios. Y esos quieren volver al campo. Y los que estamos en el campo no nos queremos ir. Estamos resistiendo. Pero si esta forma de producción no cambia, es imposible. Por eso nos tenemos que unir, compañeros. Y también le tenemos que decir no al FMI, no al pago de la deuda externa. Porque eso también. Como dijo el compañero Víctor Miracosta, para el 9 tenemos que hacer una jornada nacional, nos tenemos que hacer sentir, tenemos que hacer valer estos dos días de discusión. Así que gracias, compañero. Bueno, y por último, a quien vamos a escuchar es a Néstor Villacorta. Él es parte del Frente Agrario Regional Campesino, donde reflexiona un poquito sobre el tema de el gobierno, ¿no? Si no cambia el gobierno o si no cambia la política que se implementa desde los gobiernos sobre este tema, se va a estar complicado, ¿no? El avance en estos reclamos. Así que ahí lo escuchamos. Y entiendo que el desafío del 7 y el 8 ha sido cumplido, compañeros. Por eso hay que darle un aplauso grande a todos los que hicieron posible que este desafío de unidad, de compañerismo, de grandeza, hoy se hizo realidad. En una situación, por eso digo, el desafío está cumplido. Porque nos encontramos junto con muchos compañeros que nos cruzamos en el campo, hablando de la necesidad que sufrimos todos los días. El desafío que tenemos es seguir de pie, avanzando, buscando las soluciones, pero si no tenemos un gobierno con carácter revolucionario para que garantice la salud, la educación, el trabajo de nuestro pueblo, no vamos a poder avanzar, compañero. Esa es la realidad. Ayer lo decíamos en todos los talleres. Si no cambiamos la vamos a poder avanzar. Un gobierno que vino a entregar

Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Las radios comunitarias se unen, se entrelazan, se comparten. Sintoniza FM Las Chacras 104.9. FM Las Chacras 104.9. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Las radios comunitarias son las voces de tus vecinos. Sintoniza FM Sierras Comechingones 107.9. FM Sierras Comechingones 107.9. Radios comunitarias por la comunicación popular. Sintoniza Radio El Grito 95.5. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma nuevo sonido. Cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. Sintonizá Radio Tincu 107.9. Radio Tincu 107.9. Radio El Grito 95.5. FM Sierras Comechingones 107.9. FM Las Chacras 104.9. En cualquier lugar detrás la sierra, escuchá las radios comunitarias del valle. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma nuevo sonido a las orquestas del día. Seguimos acá en La Crecida, seguimos recibiendo mensajitos. Qué bueno. Moni. Sí. Mirá este mensajito, qué lindo. A ver, a ver. Es Facu. Ah. Dice, ¿qué onda? Se ve que está en auto por la ruta. Ah. Facu. A ver qué dice. Viene escuchando. En los pozos dice, venía escuchando por la 107.9 La Crecida. Claro. Llega a los hornillos. Ajá. Y aparece Santiago Corona, dice. Epa. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué onda? Bueno, Facu, esa es la mañana de la radio comunitaria en el Valle Tras la Sierra. Si vas para el lado de las Chacras Sur, vas a encontrar también ahí a las cumpas de FM Sierra haciendo su programa. Claro, exactamente. Partí de Merlo. Arrancás con la 104. Sí, 9. Sí. Derecho, derecho, en un momento, cuando se pierde esa, entras. Entra a la 107.9, sí. Cierras como chingones. Exactamente, escuchás La Crecida, va todo derecho hasta que llegás a los hornillos. Claro. Y cuando llegás a los hornillos, subís a lo más alto, en la misma frecuencia, pero en Radio Tincu, estás escuchando a Santiago Corona con su mirador local. Claro. Así que, y bueno, mirá qué casualidad este mensajito, porque de eso hablaba el spot que escuchamos recién. Justo, sí, ¿no? Sí, sí. Hay radios comunitarias en todo el valle, che. Así que bueno, podés sintonizar alguna de todas ellas. Así que bueno, y Facu, al igual que el Chulo, ¿no? Ajá. Mirá cómo se... Muy bien, sincronizados. Sincronizados totalmente. Nos mandan lo que es el audio de este Festipunk. Ajá. Para el 18 de mayo sábado. Estoy totalmente desconcertado. ¿Sabés dónde es el Festipunk? ¿Dónde será el Festipunk? La comuna, capaz. No. No, el Club Tajamar tampoco. Tampoco. ¿En el Bajo, acá en Los Hornillos? No. Tampoco. ¿Dónde? En Las Rosas. No, tampoco. El Festipunk es en Cielito Lindo. Ah, bueno. Algo está pasando en este pueblo. ¿Algo está pasando? Sí. Che, pero sacará el piano. Uy, el piano. Bueno, pero va bien. El piano va bien para todos los géneros. Yo que él lo sacaría. Justo ayer lo vi a Pablo. Ah. Le mandamos un abrazo grande porque fue el cumpleaños de su hijo, de Lucero. Ah. Así que estuvieron ahí festejando en Las Rosas, en la cancha, en La Dorada, en la canchita de fútbol. Ah. Y me decía esto. El espacio está ahí. Claro. Si viene tanto niñes de 3 años a querer jugar con pelotas y bandas punk a congregarse, bienvenidas sean, porque para eso está el espacio. Vamos, cielito lindo, qué bueno. Impresionante. Te digo que yo voy a estar ese día en el equipo de trabajo de la Orpila. Sí. Pero termino ahí y vengo para acá, porque si es un festipunk, ¿no? Sí. Va a dar para largo, me parece, sí. ¿No? ¿Tendrás de casualidad ahí el audio para pasarlo o es muy complicado? Acá lo tenemos, todo sincronizado, una cosa y la otra. Muy bueno. Sábado 18 de mayo, Festipunk, homenaje a Joy Ramón. Estarán tocando Mala Cosecha, TMT, Repuesto de Loco y Revisión Hey Ho. En Cielito Lindo, calle Bonnier, a 200 metros de la ruta 14, Los Hornillos. Auspician este evento FM Triac, FM El Grito y Radio Tinku. Las gráficas Impronta de Nono y Cromática de las Rosas. Cerveza artesanal Posenia y Mercadito La Estación de Los Hornillos. Este sábado 18, 21 horas. Cada vez más desconcertado. Sí, qué lindo spot. Muy bueno, muy bueno. Con auspicio de un montón de gente, entre los que estamos nosotros. Sí. Y la cerveza Posenio, o sea que va a haber cerveza. Qué rico, mi favorito. Y un festipunk sin alcohol ya sería demasiado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, viste que en esta era todo se está deconstruyendo. Pero bien, bien, ahí va a haber Posenia. Todo es posible, ¿eh? Así que, bueno, 18 de mayo, Festipunk en Cielito Lindo. Estoy pensando, vos sabés que yo no voy a poder ir porque tengo que tocar. Ay, me la voy a perder. Sí, me voy a tocar para aquellos lados, para el sur, para La Paz. Ah, mirá, de aquel lado. Sí. Qué pena. Bueno, ojalá esperemos que se repita. Ay, sí. Y ahora me pregunto qué será TMT, decía, ¿no? Una banda. ¿Será una sigla? TMT. Que nos cuenten. Dale. Contanos, chulo, Facu, cuéntenos ahí esa banda. Bueno, así de a poco se va sumando gente al sorteo, ¿eh? Alejo estaba contentísimo, sí, con el tema de Bandera de Niebla. Y dice, sumate a la campaña para que esté Bandera de Niebla en el próximo Tras la Sierra Rock. No le gusta escucharlo, que lo quiere escuchar acá. Claro. Alejo. Después paso el link, dice. Bueno. Ah, hay un link y todo. Para... Es muy buena, ¿eh? Qué bueno. Bueno, gente, si no te querés comunicar acá a La Crecida, tenés varias vías. Sí. Puede ser al Facebook, El Grito a Secas. Al celular para WhatsApp y mensaje de texto 570127. Y al fijo, no, nadie llama, che. ¿Usted dice que le demos de baja? No podemos darle de baja, porque tenemos el servicio de internet. Ay, bueno. A través de Arnet. El 499312. ¿Sabes lo que tengo acá, Moni? ¿Qué hay? ¿Qué hay por ahí? Las posibilidades para el cine Éter de Villa Dolores el fin de semana. ¡Ah, qué bueno! A ver qué están dando este fin de... A quienes se ganen el sorteo de hoy, las dos entradas para el cine Éter, va a poder ver. Por ejemplo, una que ya viene ahí, la de Marvel, la última, Avengers. Endgame. O sea, que todo iría en el camino de que ya está. Algo se termina. Pero bueno. Nunca se sabe con las sagas. Sí. Si no, también podés ver Pokémon. ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Pokémon! Detective Pikachu. Ahora Pikachu es detective. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gusta Pokémon. ¿Te gustan las pelis de terror? Sí. Soy medio fan. Bueno, entonces esta te va a venir bien, ¿eh? La Maldición de la Llorona. ¡Ay, no! ¡Me muero! Bueno, La Llorona tiene su peli. Sí, ¿no sí. es más solo una leyenda popular de toda Latinoamérica y el mundo? Wow. Así que ahí tenés ciencia ficción, aventuras, terror. Y esta última me desconcierta un poco, un documental. ¿Ah? River, el más grande siempre. ¡Ay, no, no! ¡No! Tremendo. No, disculpa a los hinchas de River, ¿eh? No es nada con los hinchas de River, pero. No, pero bueno. Tiene que haber documentales para todo. Le voy a contar a mamá que es gallina ella. Que no se nos pierda. Bueno, esas son las opciones para el cine Éter en Villa Dolores para este fin de semana. Vamos a estar sorteando las dos entradas al final de la crecida de hoy, junto a la miel que tenemos, junto a un disquito, un libro. Y nos falta un premio, Moni. Alguien que agregue un premio que... Ah, sería genial, sí. Un agregado de último momento. Sí, alguien que esté escuchando ahí y aporte un premio ahí desde los oyentes para los oyentes. ¿Es así? Claro. A ver si reavivamos también el club de oyentes. Bueno, ¿qué? ¿A dónde nos vamos a ir, Moni? Tenemos un montón de cosas, ya no sé ni para qué lado ir. Sí. Y hoy hablábamos, gracias a su mensajito de Santi de Buenos Aires, nuestro sí. corresponsal allá. El miércoles pasamos ahí un audio que tenía que ver con la Feria del Libro y la presentación por los 100 años del natalicio de Eva, de un libro de María Ciudad y Víctor Santamaría en el Auditorio Borges. Hoy vamos a compartir también como parte de su producción el audio de Dora Barrancos. Dora Barrancos, que estuvo ahí junto a Alejandro Dolina también, presentes en la presentación del libro, elogiando este trabajo en el marco de los 100 años, ¿no? Sí. Del nacimiento de Eva Perón. Así que bueno, vamos a escuchar a Dora Barrancos. Ella es socióloga, investigadora, historiadora, feminista. Hemos pasado aquí alguna entrevista en La Crecida. Y habla un poquito ahí, ¿no? De las ilusiones y pasiones que encarnó Evita, de su figura y sobre todo su rol dentro del movimiento feministas. Desde aquel entonces, atravesando los años 60 hasta la reconfiguración del movimiento de mujeres en la actualidad. Lindo, interesante. Así que bueno, la escuchamos ahí a Dora Barrancos. En el contexto de la época, las feministas obviamente no tuvieron, no fueron alcanzadas por la plenitud de vida, había una serie de reservas tremendas, muy constitutivas del antiperonismo de la época, que evidentemente también alcanzó a las feministas. Algunas feministas, sin embargo, se incorporaron al movimiento. Ahora, la extraordinaria excepcionalidad, valga la redundancia de extraordinario y excepcional, juntas, discúlpenme, pero es que no hay en América Latina ningún trazo de lo que, sí, la ciencia política denomina populismo, que deberíamos decir que se trataron simplemente de democracias intensas. Democracias tan intensas que efectivamente lo que viene y sobreviene después son generalmente han sido remedios democráticos, para no hablar del desborde de este momento. Yo quiero decir que no se encuentra, no hay una figura como la de Evita en ninguno de esos movimientos populares intensos de América Latina. Es notable su constitución, yo creo que ella tenía una intuición tan profunda y sabía de su excepcionalidad. Yo creo que siempre he creído que Evita, a medida que se tornaba tan desbordada, tan insumisa, fue creando la condición de su propia excepcionalidad y de alguna manera mimetizarse con esa excepcionalidad. Al punto que paradójicamente fue abandonando lo corpóreo. Hoy ha aparecido por una nota en la finalmente o narcisística, que es la propia figura de vida, que va evaporando esas conformaciones de superficie para tornarse cada vez más esencial a su pasión. A su pasión, evidentemente, que ella fue intérprete de pasiones, fue un preparado acomodado, interlocución extraordinaria, privilegiada entre masas y líder. Y ella ocupa un lugar propio. Es cierto que tenemos una cierta transformación en la vida, pero es un lugar propio. Y esto es también un modo absolutamente nuevo en la arena política de América Latina. Porque en Argentina con Evita se da un fenómeno extraordinario, que es el de la cuota de feminización del poder político. Y esto es, yo creo, una marca que le debemos absolutamente a esa sabiduría, a ese vigor, a esa convicción. Convicción exasperante, convicción exasperante. Al punto de una anulación del propio cuerpo. Hay ahí un extinguirse del cuerpo. Hay una evaporación por la pasión del cuerpo de vida. Por último, quiero decir que entonces, tomando la cuestión del feminismo, es absolutamente contrafáctico pensar en los feminismos de hoy, en Evita, porque aquellos feminismos tampoco se paragonan con los feminismos de hoy. El feminismo descubre, las feministas descubren su cuerpo en la gesta que va del 60 para acá, y hay una nueva significación de la gesta de las mujeres, comenzando por la noción y el concepto de violencia, que es absolutamente inocular. Violencia que Evita vivió encarnada. Por lo tanto, es anacrónico pensar y situar a Evita en los cauces feministas. No, es absurdo. Yo creo que su gestión feminista está además completamente desbordada en algo que sí fue su devoción fundamental. Su devoción fundamental, además, obviamente, de las pasiones encendidas por el propio Fauci que había hecho con su marido, está la cuestión de las mujeres y de la niñez. Las mujeres y la niñez son sus pasiones en la gran fundación. Y una representación de esa pasión está subrayada además por la dignidad acentuada que quiso dar, por ejemplo, a los hogares de trans. Pensemos en esa preciosa casa que está en la que está hoy el museo. Es ahí una significación extraordinaria de vida. No era solamente dar derechos, subrayarlos, enaltecerlos más, glorificarlos, darles el impudor del lujo. Eso es lo que quiso evitar. Darles el impudor del lujo. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Dora Barrancos, ahí en el marco de la presentación del libro Eva Perón, esa mujer, de María Seoane y Víctor Santa María. Justo acá nuestro cumpa Dani Sotelo nos dice que Macarena, ahí integrante del staff, del equipo de Mochileros, la entrevistó para el programa. Ah, genial. Así que sigue Dora Barranco saliendo por el grito. Este fin de semana, el domingo o el lunes, en el marco de Mochileros, vas a poder ahí compartir la entrevista. El domingo a las 15 o el lunes a las 21. Y dice, che, ¿sortearon el vino? Claro. Sí, Dani, claro que sorteamos el vino. El viernes pasado en la canasta de productos estuvo el vino. Y Ana, el lunes a las 10 de la mañana, acá firme, lo retiró. Muy bien. Así que sí, ya está sorteado y ya está en manos de su ganadora. Dani, un abrazo. También el Santi nos tira el dato que al otro día ahí de la presentación del libro, Dora renuncia al CONICET. Chan. La situación no daba para más, dijo, y presentó su renuncia. ¿Algo de eso habrá en la entrevista ahí que va a salir en Mochileros? Yo creo que sí, debe de estar. Bueno, y ahora, entre tanta crisis económica, entre tanto producto que se encarece masivamente, entre tanto producto barato que no se encuentra, y la cotidiana de vivir día a día, yo lo veo ahí, no solo me pasa personalmente, ¿no?, sino que vos lo ves en el almacén, sí, en el pueblo, te cruzás con la gente. Es un momento de crisis importante, ¿no? Sí, en el que no hay mucha referencia y más bien depende del negocio, son los precios y cómo entender esto, ¿no? Y se empiezan a dejar de comprar algunas cosas, ¿no?, que quizá uno consume cotidianamente, empezar a organizarte con algunos vecinos como para comprar alguna cosa por mayor, o que quien tiene algún datito, ¿no? Sí. Eso por lo menos es lo que se ve y se siente ahí, sí, entre los habitantes de los pueblos acá del valle de Tras la Sierra. Bueno, vamos a ir hablando un poco, o vamos a hablar un poco de economía, ya que hoy nos vamos a meter acá en la columna de nuestro compañero Tomás Astelarra, que vuelve al aire de La Crecida, la columna de economía. Ahí dándole una vuelta de tuerca nuestro cumpa y tratando de entender qué es lo que nos pasa en esa materia. Así que le mandamos un abrazo grande ahí al Tom. Y bueno, nos acomodamos y escuchamos. A ver si entendemos algo, ¿no? Es que vivimos algo que podemos denominar como crisis civilizatoria. La civilización occidental, capitalista, colonial, patriarcal, por ponerle todos los apellidos, está en crisis. Y la palabra crisis tiene un problema de que está asociada en el imaginario de la gente crítica con crisis económica. Y esto es mucho más que crisis económica. La civilización occidental ha tenido muchas crisis económicas, crisis culturales, crisis demográficas. La crisis civilizatoria hoy es mucho más que una crisis económica. Es mucho más que la crisis ambiental, es mucho más que la crisis sanitaria que está empezando a tallar con mucha fuerza en el mundo. Es una crisis de la civilización, algo que nunca hemos vivido, porque ¿qué es que una civilización está en crisis? Es como un cáncer con metástasis, cuando el organismo ya no tiene recursos para curar la enfermedad. Y la civilización nuestra está tan hecha, tan destrozada, que ya no tiene recursos para resolver la crisis ambiental, para resolver la crisis humana que hay en las relaciones humanas, etc. Entonces, los compañeros zapatistas plantean que se acerca un colapso, que no se tiene día ni hora, no se sabe cuándo va a pasar, pero que se acerca un colapso. La civilización occidental nuestra nunca tuvo un colapso como civilización. Ha habido crisis muy pesadas en varios terrenos. Entonces, en el imaginario, el colapso, yo lo traduzco como, porque hay que hablar con palabras simples, como el diluvio universal de la Biblia, que está en todas las religiones la idea del diluvio, no es solo de la Biblia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el diluvio? Eso sería una estrategia nueva. Entonces, ahí es donde viene la idea de las arcas de Noé. ¿Pero qué es un arca de Noé? Es aquel lugar, aquel espacio-tiempo en donde creamos las condiciones para sobrevivir en el colapso, en el diluvio. Y eso implica una cierta autonomía como personas, como colectivos, y sobre todo autonomía alimentaria, autonomía de agua, autonomías. Entonces, ante la crisis civilizatoria, lo mejor que podemos hacer es fugarnos, salir del lugar en el cual sostenemos el sistema. Porque uno dice, ah, yo no sostengo el sistema, yo leí a Marx y no sostengo el sistema. Laraira, sostenemos el sistema. En tu lugar de trabajo, en tu lugar de consumo, ¿verdad? Sostenemos el sistema. Salir de ese lugar, que puede ser una fuga física, como el que se viene de atrás la sierra desde Buenos Aires, o puede ser una fuga sin moverte del lugar. Eso no es el tema. El tema es que tenés que construir espacios de vida en medio de un sistema de muerte. El país está en crisis. Dicen los diarios, las televisiones, los rumores callejeros de mercados y conversaciones de fondo en los almacenes del pueblo. Pero quizás haya que levantar el foco, la mirada, el análisis y ver esta pequeña crisis individual en un contexto geopolítico, en esta crisis civilizatoria de la que habla Raúl Sivecki. Detrás de la actual crisis del gobierno de Cambiemos, de la Argentina, ronda la frase, la mentira tiene patas cortas, pero también, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay sorprendidos, pero también otros que ven en el futuro repetir el pasado en un museo de grandes novedades que dicen que el tiempo no para. Fomento de la distribución inequitativa de las ganancias y los recursos, de la especulación financiera, del blindaje mediático y lo que la periodista Naomi Klein llama la doctrina del shock. La crisis como oportunidad para la imposición de las estructuras del sistema capitalista patriarcal. Cuando se dice reducir el déficit fiscal, lo que se está haciendo es redistribuir el gasto del Estado, de la baja del impuesto al champagne al blanqueo de capitales o la disminución en las retenciones agroexportadoras. Cuando se dice pesada herencia, se reclama un Estado de avance en derechos sociales y culturales, amén de un mínimo incremento en la participación de las pueblas en las ganancias de la producción que ellas mismas, día a día, amasan y sangran. Cuando se dice mercados, se habla de un reducido núcleo de la población con información privilegiada y complicidad del Estado para ganar dinero sin laburar. Mientras se siembra la doctrina del shock, hay una minúscula parte de la población, ese 1% que acumula más bienes que el 99% restante. Y va por más. El caos es ganancia para ellos. Y entonces, ¿dónde es que nace la complicidad, la indominia, el voto popular a estas políticas y un sopor latente en los reclamos sociales? Y podríamos decir que del consumo. Consumo que la ecuación capitalista patriarcal sitúa en igualdad con el extractivismo de recursos en un plan de muerte y exterminio de las pueblos. Hete aquí la pesada herencia. Herencia que no han podido superar los disques gobiernos progresistas de esta América Latina. Vamos a dejar por un lado la Pachamama, la economía comunitaria, las construcciones de arcas de Noé, mundos chejes y otras pequeñeces revolucionarias de este apocalipsis o Pachacuti, que para algunos, me incluyo, ya llegó, y vamos a poner nuestro foco de atención en la masiva generalidad de la población que aún, inconscientemente, sigue creyendo que es posible construir un mundo basado en el crecimiento ilimitado de nuestras economías. Variables que son mucho más difíciles de digerir y saber cómo se comen que un diente de león o un tupinambur. La avalancha de informaciones y realidades nublan no solo el estado de desempleo, hambre, violencia institucional y el saqueo de nuestros bienes comunes, sino también la generalizada debacle de la calidad de nuestra salud y alimentos, relaciones humanas y derechos civiles, hoy encabezados por la lucha de las cumpas feministas. Quizás por eso olvidamos lo que ya siempre supimos, que este es un gobierno nacido y diseñado para los grandes grupos concentrados económicos, apoyados por ese 99% de la población que cree que algún día va a estar dentro de ese 1%. Pero muchos de aquellos que se creían parte de los grupos concentrados, hoy ya no lo son. Es como el juego de la silla, cada vez menos recursos, cada vez menos privilegiados con acceso a ellos, menos privilegiados que tienen a su vez más recursos. Quizás ahí esté la idea de la construcción social y política futuro. Frente a la evidente realidad del apocalipsis, en la visión más positivista y occidental como caos y destrucción, o incluso desde la mirada más dual indígena y originaria del Pachacuti, renacimiento o renovación, hay diversas reacciones. Voy a catalogarlas en cuatro. 1. Los y las que creen que la ciencia y los actuales sistemas de gobierno y empresa brindarán soluciones a la crisis y el agotamiento de recursos, muchas veces negando que la creciente violencia de la humanidad es consecuencia de la sociedad de consumo en que vivimos. 2. Los y las que creen que reformando los actuales gobiernos y empresas o el papel de la ciencia, se podrá solucionar la crisis generando niveles de consumo modernos sin pobreza, exclusión o violencia institucional. 3. Los y las que no creen en los actuales modelos de gobierno, Estado y empresas y pretenden generar soluciones locales, comunitarias o individuales alejados del modelo imperante. 4. Los y las que apuestan por este otro mundo posible sin desconocer el modelo actual, interactuando de maneras diversas con el Estado, las empresas, las ciencias o incluso aquellos y aquellas que al día de hoy todavía apuestan a que la solución a esta crisis civilizatoria provenga de estas fuentes, es decir, el Estado, la empresa. Lo cierto es que ante la debacle de lo macro, son muchas las miradas intelectuales que apuestan por construcciones pequeñas y locales, reinventando formas de hacer y estar, como pequeñas probetas de ese otro mundo posible. Desde el decrecimiento o el desarrollo a escala humana de Manfred Macsniff, las arcas de Noé de Raúl Sivecki, o el mundo cheje y de pequeños actos de Silvia Rivera Cusicanqui, dice la intelectual y hacedora boliviana. Hoy en día, no hay un solo rincón del planeta que se escape de esta voracidad y de los métodos de hacer que la voracidad se convierta en eficacia saqueadora. Entonces, ¿el qué podemos hacer frente a esto? En mi caso, ha sido una labor absolutamente minúscula. He ido tejiendo, siempre con un énfasis y un amor por entender la historia, saber que podemos, a partir de lo pequeño, alcanzar también a dirigirnos a problemas que atingen a mucha más gente y además tienen una dimensión planetaria. Sivecki dice que se inaugura el concepto de fuga o retaguardia. Pero entonces, ¿cómo modular la acción y el pensamiento entre este mundo del que nos fugamos, pero a la vez somos parte y nos persigue? Poner el cuerpo mirando la fuga, pero saber voltear la cabeza, o incluso el cuerpo, para enfrentar aquello de lo que nos estamos fugando. Incluso, no es necesario tener un cuerpo deforme para enfrentar la hidra capitalista. Podemos conjugar cuerpos y cabezas individuales bajo un mismo cuerpo o cabeza colectiva, donde, por posibilidades o saberes por turnos o deseos, algunos pongan cuerpo o cabeza en la construcción de este otro mundo posible, mientras otros ponen cuerpo y cabeza en el actual mundo imposible, es decir, en la avalancha, la crisis de este sistema capitalista patriarcal. Un desafío que quiebra nuestros paradigmas y prejuicios y nos ubica frente a una complejidad de pequeños actos que quizás, como sumatoria, estén construyendo los pilares de esta renovación o renacimiento en medio del caos y destrucción, es decir, cambio. Pachacuti. Bueno, muy interesante, ¿eh? Muy interesante ahí. Muy. La crisis civilizatoria. Con fragmentitos ahí de Raúl Sivecki. Que parece que quizás escuché unas versiones por ahí. Que la semana que viene a lo mejor tenemos la entrevista a Raúl Sivecki. Sí. Se acuerda, ¿no? ¿Cuánto son? Como 3 horas. Son pero 3 horitas para sacarle el jugo. Linda para picotearla. Para prestar atención, sí. Bueno, acá la producción del programa, Moni, nos acercó la... ¡Vamos! La grilla de los talleres de oficios. La nueva grilla. Exactamente. Por un lado, hubo ahí unos cambios de día en cuanto a los talleres para niños y niñas. Sí. ¿No? Los lunes, apoyo escolar, acá con Silvia, a las 5 de la tarde. Exacto, de 5 a 6. De 5 a 6, una horita. Está tranqui porque bueno, claro, ahora todavía no viene uno sí. O dos nomás porque recién empezamos. Exactamente, después cuando estén todos con la soga al cuello ahora a fin de mayo que cierran los trimestres sí. Bueno, el taller de creatividad los martes con Karina, sí, de 4 a 5. Sí. Sí, dura una hora, una horita, un poquito más, porque hay muchas niñas, ¿eh? ¿Cuánta gente viene, no? Muchos, y aparte no paran. Vos ves las hojas, sí, los dibujos, sean con témpera, sean con fibra, uno atrás del otro. Después, el miércoles, sí, está circo. El ¿sí? taller de 5 a cargo de Constanza. Claro, de la Connie. ¿Ese en qué horario? De 4 a 5 también. Sí, es más o menos una hora, hora y media, y después está la merienda. Claro, ¿no? Exacto. Así que si mandás a tu niña, puedes mandarla con algún paquetito de galletitas, con algún aporte para la merienda, que se comparte conjuntamente al terminar el taller. Sí. El jueves, el de música, que también bastante concurrido, ¿no? Muy concurrido, sí, sí. Yo ayer llegué con el día que hacía casi una llovizna, lleno, a puro candombe estaban ahí. Muy bueno. Los tambores y una guitarrita también. Bueno, de 4 a 5 para los más chicos, ¿no? Y de 5 a 7 para chicos a partir de los 9 años, ¿no? Claro. Así que bueno, que arrancan los pibes, se van a jugar al fútbol acá, entrenan y terminan. ¿Qué hacemos? Nos vamos a taller de música. Muy bueno. Para acá, sí. Unas cuantas horas sin celular. Sí. Unas horitas. Y después los viernes está Daniela, el de música con Ariel y Gaby. Sí. Y los viernes Daniela, de 4 a 5 el taller de expresión corporal. Y a partir de las 5 arranca la capoeira. Capoeira. Sí, sí. La verdad que capoeira empezó el viernes pasado, medio de imprevisto, así de sopetón. Pero vinieron como 4 o 5 de los niñes. Así que bien también capoeira. Bueno, ahí tenés entonces los talleres para niños y niñas. La merienda posterior. Y a las 6 de la tarde arrancan los talleres para adultos. Sí. Adolescentes y adultos, ¿no? Que ahí también tenemos una nueva incorporación los miércoles. Alto taller. Sí, sí, sí. Alto taller. Lo tuvimos acá en la crecida Juan Pablo... Carrasco. Carrascos. Juan Pablo Carrasco acá contando que arrancaba el taller de sonido. En principio en nono, ¿no? Que lo está dando los días jueves. Sí. Y arranca el taller de sonido aquí los miércoles a las 6 de la tarde. Qué bueno. Impresionante. Sí. ¿Qué, alguna punta para tirar algo? ¿Qué? Alguna punta. ¿Consolas digitales o analógicas? Programas para usar ahí distintos canales, distintas pistas que sirven desde ecualizar una banda en vivo hasta hacer tipo pistas y ser DJ para los más jóvenes. También llegar a hacer los cables y los parlantes. Así que la verdad, muy completo, Juan Pablo. Mucho, mucho se puede hacer ahí. Él va a diseñar ahí acorde a quienes vengan, asistan y ver sus intereses. Así que los miércoles ahí, en vez del pobre gasista que no pudimos ahí concretar, vamos a tener esta oportunidad con él, que está recién llegado al Valle y que tiene mucho para compartir. Sí, sí, sí. Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Voy a venir. Sí. Me anoto. ¿Qué dato tengo que dejar? Bueno, también recibimos otro mensajito, ¿eh? Ajá. Mari Carmen. Ay, Mari Carmen, ¿qué cuenta? Le agregamos ahí el sorteo y dice: sabias palabras de Sibechi y de nuestro cumpa Tom. Sí. Y tira la bomba, ¿eh? Y después de escuchar a Cristina Kirchner ayer en la presentación de su libro, sinceramente, dice: sinceramente, en lo único que piensa es en la alianza con los empresarios y en continuar apoyando al capitalismo. Bien. Vamos las arcas. Vamos con las arcas, dice Mari. Vamos con las arcas, Mari Carmen, sí, totalmente. A ver si hay algún cristinista que en lo que queda de programa pueda argumentar su parte. Yo la apoyo a Mari Carmen. Bueno, pero no es ninguna novedad. Perdón, ya voy a meter un bocado, no voy a decir nada. No es ninguna novedad. Alianza con los empresarios. Bueno, sí, el kirchnerismo estuvo aliada a grandes empresarios. Empresarios de la minería, empresarios del agro. O sea, más allá de sus idas y vueltas. Y en continuar apoyando el capitalismo, nunca creo que el kirchnerismo nunca se planteó salir del capitalismo. No, para nada. De hecho, lo que más fomentó es el consumo. Exacto. Bueno, así que no. Por decir algo nomás. Vos sabés que yo me voy a meter en una de esas arcas. Ya estamos metidos, me parece, Moni, en una de esas arcas. Sí, sí, sí. Y desde acá me voy a relajar pongo un almohadoncito y voy a disfrutar de algún eclipse, algo, no sé. Sí, sí. ¿Cuándo hay algo para ver que me aleje un poco de esta sufrida vida, Moni? Claro. El 2 de julio. El 2 de julio va ¿ya? A haber... Sí, sí, sí. Bueno, pensé que iba a ser tan cerca. Ya mismo. Es en 2 meses. Sí. ¿No? Un mes y medio, por ahí. Es un eclipse solar. ¿Sí? Y este no se va a dar otro hasta 2020 o 2048. Así que hay que aprovechar este ahora. Si 2020. No, después de 28, o sea, más cual. Andás a ver si no estamos en este mundo. No creo, yo la verdad no tengo ganas de llegar a tanto. Pero sí. Ojo, hay que estar bien atentos porque va a durar 5 minutos. O sea, va a ser súper espectacular. O sea. ¿Qué? ¿Por qué siempre lo bueno, lo placentero dura tan poco? Son 5 minutos del eclipse total, ¿no? Igual tiene su previa ahí que claro. El sol se va oscureciendo. Está porque bien. La luna pasa a través del sol y la tierra. Y 5 minutitos plena oscuridad, que es como una cosa así rara lo que pasa, y luego de nuevo se va retirando, dura como un lapso de 2-3 horitas. Y el dato a tener en cuenta es que estamos justo en el lugar del planeta más privilegiado para verlo, che. La franja, claro, la franja geográfica es el centro de las provincias de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. ¿Sí? Las localidades mejor ubicadas, Rodeo, Hachal, San Juan, sí. Chepes en La Rioja, Merlo, San Luis, Villa Dolores y toda atrás la sierra. ¡No! Venado Tuerto y Murphy en Santa Fe, Junín y Rojas en Buenos Aires. Es la franja perfecto. Geográfica. A ver, 2 de julio, ¿qué día es? ¿Cae 2 de julio? 2 de ¿lo julio. ¿Lo tiene ahí? Ay, no, me fijé. Martes. Martes es. Martes 2 de julio. Sí. Lo bueno. Que no tengo ahora exactamente es el horario, pero de acá al 2 de julio se lo vamos a dar. No, nos podríamos ir organizando, sí, digamos. Sí, sí. El horario exacto astronómico ahí en el que vamos a tener que asomarnos a verlo. ¿Qué le parece? A mí me encantan esas cosas astronómicas. Sí, me voy a hacer el tiempo. A veces uno está haciendo mil cosas y no le da bola a ciertas cosas, pero a veces tiene que hacer el tiempito, ¿eh? Así que... Bueno, vamos a escuchar algo de musiquita, ¿no? Pues se nos va el programa raudamente, Moni. Vamos a escuchar musiquita si le damos tiempo a algún cristinista que nos aporte del discurso de Cristina, por favor. Dale, compartimos también ahí nuestros auspiciantes y volvemos con la despedida y el sorteo, a ver quién va a ser él o la favorecida de la canasta de hoy, viernes 10 de mayo. Oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora. Pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados. Te estaré esperando. No vayas a demorar. Thank you.

Yo acá de a poquito, de a poquito, estoy poniendo acá los numeritos. ¿Vamos a llamar a algún escribano, escribano o Moni vos? Yo elijo los números. Esta vez hacemos al revés. ¿Están con número así indistinto? Por supuesto. Yo tengo una, no le voy a decir, yo tengo una forma de poner los números. Claro, no, no. Obviamente que son mezclados y que no tiene nada que ver cuándo escribiste y cuándo no escribiste, ¿no? Claro, no, no me diga. Pero bueno. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Se sumó? Se sumó un premio. ¡Vamos! Unos aritos de Alfredo Maquiavelo, orfebre de Villa de las Rosas, ¿eh? No. Grande Alfredo, grande Alfredo. Yo me quiero anotar. Se suma a los aritos. Obviamente, por sumar los aritos, también se suma al sorteo, ¿eh? Claro. Lo anotamos al sorteo. Pero qué genio, Alfredo, gracias. Bueno, ¿se le anima? Sí, dígame, ¿cuántos son en total? 21. 21. Sí. Así que arrancamos como siempre con las entradas, ¿eh? Dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores este fin de semana. Bien, a ver el 13. 13, la mala suerte. En este caso no es mala suerte para Alejo. Ay, mirá, Alejo, hoy está de hoy. Le pasamos el tema. Sí, sí, sí, impresionante. Se va al cine. Está de mucha suerte, Alejo, el fin de semana. Te vas a ver alguna peli al Cine Éter en Villa Dolores. Bien, ahora 21. 21 para el medio, medio de miel, ¿no? La miel. Sí, 21. Yo voy anotando acá. Anoté. Los ganadores. Isabel. Isabel. Sí. Isabel de los Hornillos. Alejo también. Bueno, se queda todo en el pueblo. Está local, Sí, está local. Isabel, te ganaste el medio kilito de miel. Bien. Bueno, vamos ahora a ver, el 3. El 3 para el CD Acople. Para quien no lo conoce, es una edición acá de Radio del Grito. Es una compilación de música de distintos músicos y solistas del Valle de Tras la Sierra. Uh-huh. Así que bueno, vamos con el CD Acople 3. 3. Déjame que mire. Uh-huh. ¿Sabes quién se lo ganó? ¿Quién? Juan. Que aparte había mandado un mensajito y no se lo leímos todavía. Ahora lo vamos a leer junto a otro que mandó Mari Carmen. Juan, está con suerte. Bueno, impresionante, pues están saliendo gente que ha escrito hoy, como Alejo, como Juan. Juan, te ganaste el CD Acople de Radio El Grito. Bien ahí, Juan, de Cañada Larga. ¿Le leemos el mensajito de paso? Dale, dale. Hola, cumpas. Un lujo el informe de Don Astelarra. ¿Se puede conseguir en el blog? Por otra parte, para ver el eclipse, está bueno usar una plaquita de mica y se ve perfecto. Abrazo. ¡Vamos, esa data! Esto sí que es la perfección pura, ¿eh? Estás en el Tras la Sierra, que es el lugar ideal para ver ese eclipse. Y tenés la mica por todos lados. Ya está. Bueno, último premio de la canasta de hoy. Los aritos donados por Alfredo Maquiavelo. Espero que no se los gane él mismo. Los quiero yo, esos aritos. Tiene que mandar a alguien, que alguien que participe por usted. Yo siempre quiero hacer eso, voy a ser sincero. Pero me olvido. Siempre hay muchas cosas para hacerlo. Sí. A ver, un número y... Ya no sabes qué decir. 18. 18. A ver. No, ¿lo puede creer? No lo puede creer lo que le digo. No me diga que sí. Es el mismísimo sí. Orfebre. ¿Podés creer? No. ¿Podés creer? ¿Vos crees que se lo ganó Alfredo? No, bueno, no. Lo vamos a tener que sonar de nuevo. Alfredo, esto es una cosa no, que. No. Esto... Tendría que haberlo filmado. Sí, sí. No nos va a creer, Alfredo. No. Que esto lo hacemos a propósito para que él no gane nada, ¿no? Pero bueno, te voy a convidar unos mates. Claro, no te voy a dar una yerba entera, no puede ser, Alfredo, porque no hay un... No hay un... Una yerba entera. Quedan poquitas yerbas. ¿Te conformás, Alfredo, con unos matecitos el sábado en la Feria de Villa Las Rosas? Gracias, dice, me encantan los aritos. Mira, Alfredo, te compro, no sé, una factura, algo, el sábado. Te prometo que algo. Te paso a visitar, sí. Alfredo. Bueno, tire otro número para los aritos. Te hago una carta maya, Alfredo. Te hago la carta natal maya. A ver, otro número, sí. Entonces. El 9. ¿9? ¿Sabe quién se lo ganó? ¿Quién? Facu de los hornillos. Facu, hoy se quedó todo en los hornillos. Se quedó todo en los hornillos. Facu, que estuvo ahí agitando y agitándonos a nosotros para que agitemos el punk rock. Claro. Y que aparte no entendía qué pasaba con la 107.9 en los distintos lugares del valle. Facu, te ganaste unos aritos de Alfredo Maquiavelo. Impresionante. Así que después decís si los usás vos, si se los regalás a alguien. Pero mirá, impresionante. Mirá qué perfección, las dos en punto. Sí, y aparte, casi todos, salvo Isabel, que ganan de los hornillos y que participaron hoy. Perfecto. Decimos estamos que no es adrede. No, estaban todos en la misma canasta. Pura casualidad. Bueno, gente, nos vamos. Gracias por ahí por aportar a la canasta. Gracias por participar en el sorteo. Gracias por estar ahí. Que es lo más importante en este momento. Que pasen un lindo fin de semana, ¿eh? Va a estar, mire, ya está el sol a pleno afuera. Vamos, así que va a estar lindo. Este fin de... Y el lunes que viene, bueno, nos vamos a estar viendo acá, ¿eh? Ya nos quedan algunas cositas que nos quedaron de hoy. Vamos a estar haciendo con las coberturas de las elecciones de. Un día eleccionario. El fin de semana. Y por supuesto, la presencia acá de Pipo Fernández y Daniel Britos, Moni. Así que se viene un lunes explosivo. Y bueno, lindo fin de semana ahí para todos. Chao. Se viene la crecida. Nuestro territorio. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Nuestro valle. Nuestra provincia. Nuestro país, nuestro continente.